una ruta que recorre todo el país. El Tren de la Cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios de su emisora Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo del camarada Freddy Ñáñez. En la dirección, Enza García. En la coordinación de prensa, Sinamay González. Como coordinador de producción, José Ángel Lanz. Como coordinador de página web, Luigino Bracci. En la coordinación técnica, José Gregorio Sánchez. Y la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras. Y por Alba Ciudad, aquí en el Espacio Radial de la Lectura Biblioteca Viva, tenemos a 4 moderadores el día de hoy. 2 moderadores y 2 moderadoras. ¿Por qué? Porque todos somos trabajadoras y trabajadores de la Biblioteca Nacional. Quien les habla, Vladimir Quintana. Y ahora, nuevamente se estrena en el programa... Nebraska Campos. Y a su lado... Jessica Rojas. No, pero está vestida de marrón, no de su lado. Y como ya ustedes lo conocen... José Gregorio Cabello. Bueno, y tiene bastante... Yo no, yo estoy calvito todavía. Ah, pero bueno, para regalar. En el Espacio Radial de la Lectura estamos bastante, bastante contentos. Además, una tarde hermosísimamente soleada. Esperamos que, por favor, San Isidro Labrador, hazlo al revés. Quite el agua. No, quita el sol y pon el agua. Quita el sol y pon el agua. Bueno, así no pega, pero es verdad. Necesitamos agua. Por supuesto, necesitamos atenuar los efectos del fenómeno El Niño, que está golpeando duramente no solo a Venezuela, sino al mundo. Y esto es parte de esas políticas depredadoras de la naturaleza por parte de aquellos que quieren enriquecerse sin importar la propia vida de la raza humana. Tomemos conciencia. Somos cultura, somos conciencia. Mantengamos a la naturaleza tal cual, respetemos a la naturaleza y así nos estaríamos respetando nosotras y nosotros mismos. Apaga tu computadora, apaga la luz, no gastes más agua de lo necesario y esto puede ser en épocas de calor, en épocas de lluvia, con el niño, con la niña, con la abuela, con la tía. Debemos mantener ese nivel de economía de nuestra naturaleza. Bueno, recientemente se celebró el Día Internacional de la Mujer. Ese día teníamos un programa muy, muy especialísimo por motivos ajenos a nuestra voluntad. Un acto oficial. Tuvimos que, además de hacer presencia en ese evento, prácticamente no tuvimos acceso a las instalaciones de Alba Ciudad 96.3 FM porque esto estaba colmado de pueblo y, por supuesto, las medidas de seguridad había que garantizar para esa seguridad, valga la redundancia, para los asistentes, así como para el resto de las autoridades que estaban participando en este evento. Pero con mucha alegría, pues estamos aquí rindiéndole honor a quien honor merece, en este caso, en esta primera parte, a las mujeres del mundo entero, muy especialmente las mujeres venezolanas. Así que se les saluda, Jessica. Se les saluda y se les felicita, Nebraska. Gracias, gracias. Gracias, buenas tardes. Ambas madres. Son madrecitas, ¿verdad? ¿Qué edad tiene tu niño y cómo se llama, Jessica? 3 años, Joseph Urbina. Joseph. El mío está más grande. El tuyo sí. Uno. Sí, tiene que un varón. Un varón de 13 y la niña de 1 añito. Ah, bueno, el varón yo lo conozco. Y también está en un comienzo para esperar. Gestacional. Está en un proceso... Gestionando. Ya lo gestionó. Muchas felicitaciones. No quiero entrar en detalles, pero vamos a felicitarla. Entonces, bueno, vamos a rendirle un homenaje a todas estas mujeres que están aquí presentes en Alba Ciudad y los que están escuchando el programa Biblioteca Viva. ¿Especialmente a quién?

el ferido de punta de ausencia y el llegado de las telas del corazón, dulcísima Dulcinea del Toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu fermosura me desprecia, si tu valor no es mi pro, si tus desdenes son en mi afincamiento, mauger que yo sea capaz de sufrido, mal pobre someterme a esta cuita que, además de ser fuerte, es muy duradera. Muy buen escudero Sancho te dará entera relación, oh bella, ingrata, amada, enemiga mía, del modo que por tu causa querido, si gustares de acorralarme, tuyo yo, si yo tú deas lo que te viniere en gusto, pues, que con acabar mi vida habré satisfecho a tu crueldad y a mi deseo. Tuyo hasta la muerte, el caballero de la triste figura. ¡Guau! Wow, ¡qué bello! Bello, bello Don Quijote. Eso me trae muy buenos recuerdos de trabajos con niños que realicé en las bibliotecas públicas, en las salas infantiles de las bibliotecas públicas. Hace ya unos cuantos añitos, no voy a decir el número de años que ha pasado. ¿Y qué hacían? ¿Cómo era eso? Mira, no, muy bello. Trabajos con niños, trabajamos todo un mes. De hecho, para conmemorar el mes del libro y de la lectura, en homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra, sí, trabajamos Don Quijote de la Mancha. Muy dinámico, muy estratégico. Poemas, versos, escritos muy cortos para los niños. En fin, todo relacionado con él, para ellos. Sí, ellos hicieron cartas de amor también para... Dibujaron a Sancho. Los gigantes. Sí, realizaron trabajos de moldeado en barro, en plastilina. Muchos hasta inclusive dramatizaron, se imaginaron ser Dulcinea, se imaginaron ser Don Quijote. Y Sancho Panza. Y Sancho Panza, bueno, ahí todos querían. A mí me ha tocado ser en varios cuentos. Sancho. Sancho Panza, ¿por qué será? Yo no sé. No entiendo. Yo tengo la esbelta figura de Sancho. Cosas verede. Sí, bueno, esto también nos está llevando un poquitico porque ya estábamos preparando la programación para el mes de abril, mes del libro, del idioma, de la palabra, y todo el país se llenará de eso por parte del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y Servicios de Biblioteca. Ahí estaremos trabajando constantemente sobre estos valores, sobre todo Miguel de Cervantes, que le toca una fecha muy importantísima, parece que son los 500 años. A él también toca Shakespeare. Uh-huh, tenemos eso. Bueno, ahí siempre el Día del Idioma conmemoramos a nuestra Teresa de la Parra. También, en 1936 ella se despide de este plano de la tierra para trascender allá en justamente cuando estaba en Madrid, murió ella. Cuando estaba levantándose pues ese proceso de guerra civil, ella se iba pidiendo un poquito de tierra venezolana a su amiga Lidia Cabrera, un acto de amor, de compañerismo y de patriotismo arraigado a su tierra. Eso se nota en el trabajo siempre de Teresa de la Parra, Memoria de Mamá Blanca, La Ifigenia, esa descripción que hace en Memorias de Mamá Blanca sobre la hacienda de Caña Tazón. Es una delicia, pues, imaginar esos espacios allí en Tazón. Además, ya que nombras Memoria de Malva Blanca. ¿De quién? ¿De quién? Memoria. De Malva Blanca. Bueno, disculpen, parece que tomé café con pegué zapato, pero... De Malva Blanca. Sí. Barba Blanca. Sí. Memorias de Mamá Blanca. Uh-huh. Podemos decir que la Biblioteca Nacional de Venezuela, en su oficina de libros raros y manuscritos, uh-huh, tenemos el orgullo de tener el manuscrito de, uh-huh, esa maravillosa novela de Teresa de la Parra. Como una libreta, es un cuaderno escrito en lápiz de grafito, a puño y letra, y lo tenemos como uno de los mayores tesoros de la nacionalidad venezolana. ¿Tú sabes dónde ella escribió, en qué lugar de Venezuela escribió esa pieza? Como diría Cervantes, ignórolo. Bueno, yo lo pude leer en las investigaciones. que hicimos de Teresa La Parra, ella lo hizo en La Guaira, en la casa, en el patio, prácticamente en el patio de su amiga Emilia Ibarra de Barrios Parejo. Dilo rápido, Emilia Ibarra de Barrios Parejo, es un nombre de trabalengua. Ella, sobrina directa, familia directa de Sublet, pero amiga, como una protectora de Teresa de la Parra. Incluso cuando ella muere, a ella le dedica Memorias de Mamá Blanca, en el pórtico sale bajo tu bajo tu sombra, se crearon estas letras, nacieron pues. Entonces ella muere y le deja su fortuna a Teresa de la Parra. Ella muere en 1920. Y bueno, Teresa estaba en París en ese momento y regresa a Venezuela a hacer acto de presencia con el dolor. Estaba vestida de riguroso negro, velo. Y ella se va, otra vez regresa a París. Y en ese va en un barco llamado Manuel Arnús, cuyo capitán la ve que a esa mujer tan solitaria, que es Teresa de la Parra, vestida de negro, ahí en encubierta, la invita un día, le dice, ven, como vamos a parar en las costas de Cuba, de La Habana, ven porque quisiéramos, vamos a recibir a una gente, a unos embajadores que están allá y gente de la literatura, para que nos acompañes pues con tu presencia. Y ella accede y ahí conoce a Lidia Cabrera, su gran amiga, que la acompañó hasta la muerte. Interesante todo eso. Bueno, para que ustedes vean también las cosas, ¿no?, que se pueden aprender a través de la lectura. Es allí nuestro afán y nuestra dedicación hasta el cansancio y mucho más. Que no vamos a perder esfuerzo en decirle a todas y todos ustedes la importancia de la lectura. Ustedes, madres jóvenes, Jessica con Joseph. Sí. Joseph, qué importante, sabemos que nuestros niños, nuestras niñas que se han formado en este ambiente de la lectura, hoy son grandes lectores, y la importancia, ¿qué le lees? Porque él no está en edad de lectura, él está en la edad de travesura. Sí. De travesura, pero tú le lees cuentos, ¿verdad, Jessica? Sí. A ella le gusta. Jessica es la mujer del sí. Sí, no, ya sí, de monosílaba. Monosílaba. Sí, sí, sí. Y que tiene mucha pena. No, y eso que en los controles está Iván MacGregor, que no lo habíamos mencionado. Se está equivocando con los controles porque no le quita la vista encima, Jessica. Entonces, a Nebraska no, porque hay un monitor aquí en todo el frente. Soy capaz hasta de describir a Jessica por la radio para que la vean. Ajá, ¿cómo harías? No, una todavía no. Ah, ¿por bueno, qué? Porque ahorita vamos a inaugurar algo que se nos acaba de ocurrir a Nebraska y a mí, que es Oye lo que leo. Y es que participen a través del 0212-562-3953 y 0212-562-7949. ¿Y cómo puedo participar si yo estoy en mi casa oyendo? Bueno, te estoy diciendo, llama a estos números telefónicos y el primero que llame se va a llevar un brazalete tricolor de Hugo Chávez y el plan de la patria, porque es necesario también conocer las leyes, y el plan de la patria es una ley, y además que una ley es sabroso leerlo. Es una guía, es una guía moral, además. Es una guía de la redención de los pueblos pobres que deben comenzar inclusive por nosotros mismos, y también un brazalete tricolor nos lleva a esa historia reciente contemporánea que catapultó a Hugo Chávez Frías como uno de los hombres que ha marcado historia en esta época del siglo XXI. El primero, podemos decir, que en el siglo XXI marcó la historia. Más allá que la renuncia del Papa Papanazi y Ratzinger, que conmocionó, que dio la vuelta a todo el mundo. Papanazi, sí. Sí. Y ahora que, bueno, el Papa Pancho asumió, ya tiene tres años en el poder Papa... Papachi. Bueno, en el poder, sí, porque ese es el poder eclesiástico. Sí. Y bueno, aquí a través de el 0212-562-3953 participa en Oye lo que leo. Como dicen por ahí, llama ya. Bueno, ahora sí vamos a dedicarle la pieza a la persona que nos indujo a escuchar a Ismael Serrano. ¿Tú la quieres hacer la dedicatoria? No, pero tengo que hacerlo. Bueno, está encomendado. Esta persona, además, una bella mujer también. Con unos hermosos cabellos que caen en cascada sobre sus cabello hombros. Cabello crespo. Sí. Es de tez blanca. Sí, con una tez. Mira. Se lo merece. Sí, preciosa, con unos faldones anchos que tapan saca a poner celosa a las unas piernas, unos dedos que salen sobre siempre, sobre una

Entonces vamos con nuestros puntos de contacto por las redes sociales. Sí, como no, si quieren saber más de nosotros, de la Biblioteca Nacional, visiten nuestra página web www.bnb.gov.be, B de Biblioteca, N de Nacional, B de Venezuela. También a través del Facebook Biblioteca Nacional de Venezuela y del Twitter Biblioteca Nacional. Bueno, como ya se dieron cuenta, ustedes ahora van a escuchar la pronunciación anglosajona del Facebook. ¿Cómo es? Facebook. No, dijiste Facebook. Dije Facebook. Así, ¿cómo que se escribe? Facebook. Con U. Sí. Con U. Facebook. Facebook. Bueno, yo digo Facebook. Perfecto. ¿Y Twitter? El Twitter. Twitter. O sea, ese es Twitter. ¿Y lo que es Twitter? El Twitter. No. Ok, Twitter. Vamos a hablar de Twitter y después hablamos de mi Twitter. Y de el Twitter. Y bueno, proseguimos hablando de los libros, de la... ¡Oye, lo que leo! 562-3953, 562-7949. Llama y te llevas un libro que se llama El Brazalete tricolor y el plan, y el plan de la patria, para que veas cómo se organizó el futuro de nuestro país desde lo ecológico, desde lo moral, desde lo cultural, desde lo ético. Es claro. Un tratado. Y fíjate que estamos hablando del homenaje a la mujer, y para hablar del homenaje a la mujer obligatoriamente tenemos que nombrar a Hugo Rafael Chávez Frías. Porque dentro de su postura como presidente de la República, como máxima autoridad de conducir las políticas sociales, económicas y culturales en Venezuela, abogó desde un principio en su lucha revolucionaria, su lucha humanista, por la igualdad de los géneros. De hecho, podríamos decir que su insistencia llegó a que hoy nosotros hablemos de ella, él, nosotros. Y darle la importancia histórica que ha tenido el papel de la mujer en la lucha por la liberación de los pueblos del mundo, no solo de Venezuela. Y él siempre tomaba como referencia a la mujer venezolana, desde la reivindicación de la Negra Matea, de la Josefa también, Luisa Cáceres, de Arismendi, tremenda heroína, Manuela Sanz, que sus restos simbólicos los trajeron aquí al mausoleo, ¿no? La coronela Manuela Sáenz, creo que sí. Sí, está. Y que, bueno, dedicó toda su vida al resaltar el papel de la mujer. Y que ayer, pues, se cumplió un homenaje también de los 3 años de la desaparición física de Hugo Chávez. Y hubo tremenda marcha, tremenda caravana en el cuartel de la montaña, donde, por cierto, nuestras compañeras también de promoción de lectura tuvieron una jornada ahí de una semana entera. Atendiendo a la gran cantidad de público que iba a participar allí, jornadas de atención, de manifestaciones de promoción de lectura, animación a la lectura, de juegos. Allí estuvo Natacha, estuvo Neida Labrador, estuvo, bueno, todas, Yané, ¿cómo se llama la señora, la pequeñita de lente? Sí, ella es muy amiga, pero siempre se me olvida el nombre. La chiquitica de lente, sí, ¿cuál? Que está Gloria. En Biblia. Gloria Correa. Corre a contar el cuento de la Negra Matea. Ah, ustedes pensaron que yo iba a decir otra cosa. Corre, que te... No. Etilí Gómez también, que es la al frente de la oficina de la Red Metropolitana de Bibliotecas Públicas. Sí. Así que bueno, ahí están, pues las mujeres al pie del cañón. Sí, ¿sabes qué? Hicieron unas actividades preciosas y unos plegados en papiroflexia. Le dicen ahora el plegado del origami. Porque ellos hacen... ¿Cómo papiro? Papiloflexia. Okay. Flexia de flexible, papilo, papel flexible. Papel flexible. Origami. Papiloflexia. Entonces hicieron unas cajas hermosas y los niños escribieron palabras que le quisieron decir al comandante. Y esa cajita se llenó de amor, de deseo y de ganas de que él estuviera allí, como sabíamos que estaba con nosotros. Bueno, y podemos decir que las mujeres también, desde nuestra formación, en la etapa de amamantamiento, donde a través del amamantamiento, cuando mi madre me amamantaba... Ese café le echaron mucha pega. Sí, no sé qué me pasa. Sí, y es raro, ¿no? Porque no es raro que esto, porque siempre los miércoles me pasa, ¿no? Pero es raro. Ah, ok. Es algo normal. Estabas haciendo una... No, pero bueno, la cuestión de cuando uno, las madres nos amamantan, más allá de alimentarnos, también nos transmiten los anticuerpos necesarios para, bueno, resistir los embates del ambiente, porque cuando uno está en el útero, mira, esa es la vida más feliz de uno. Uno no tiene ninguna preocupación. Bueno, usted se alimenta porque me alimente a mí. Vladimir. Uno está todo el tiempo nadando y flotando ahí. No sabroso. Necesitas ni ropa. Yo no me acuerdo de esa etapa, por eso yo no hablo de eso. Pero fíjate, mira, Vladimir. Sí me acuerdo de algo que acabas de decir, de ese espíritu pionero del comandante, de nuestro padre eterno, Hugo Rafael Chávez Fría, cuando habla y reivindica el trabajo de la mujer. Y estoy casi seguro que se lo vino de tanto andar con la abuela. Claro. De tanto amor, de más que amor frenesí, como él lo decía. Mamá Rosa Inés Chávez. Que por cierto, tenemos una sala de lectura en homenaje a Mamá Rosa, ubicada en los espacios abiertos de la Biblioteca Nacional, aquí en el Foro Libertador, al principio de la avenida Panteón. Frente al Café Venezuela. ¿Y qué hacen allí? ¿Qué hacen allí? Nebraska. Pero con... Mira, actividades muy buenas, no solo para niños, para jóvenes. Tenemos todo lo que es referente a la promoción de la lectura, la promoción del libro, la promoción de la escritura a través de la lectura. O como muchos profesionales en el área lo llaman, escritura creativa. Sí. Esa libertad de que el niño se motive con un cuento y pueda crear. ¿Verdad? La experiencia recibida a través de esa lectura, de ese cuento. Sí. Por cierto, este jueves tenemos una actividad también en la sala Mamá Rosa. ¿El jueves? No, el viernes. El viernes. Sí. Mañana el jueves. Viernes. Es mañana. Mañana. No, hoy el es jueves. Miércoles, mañana viernes. Bueno, yo estoy adelantando la Semana Santa. Mañana jueves tenemos la proyección de la película. Sí. Mañana, sí. Es la proyección de la película. Sí. La bruja. No. La bruja fue ayer. La bruja fue ayer. No, la bruja fue ayer. Mira, mañana es Annie. Jueves 17 a las 11 de la mañana, ciclo de cine Annie, dirigida por Will Gluck. Sala infantil Mamá Rosa, nivel galería, al lado del Café Venezuela, Biblioteca Nacional. Es mañana. Bueno, ¿y quiénes están al frente de la sala? Porque la sala no está sola y hay dos personas que están atendiendo la sala. Está nuestra amiga Marjorie Goicochea. Y algo que tiene que. Y la otra tiene el nombre, tiene que ver algo así como el principio, la Génesis. Y a mí se me había olvidado, ¿vale? Yo le digo a ella Mamá Pan. Sí, porque la sala Mamá Rosa. No voy a decir cómo le digo a Mayo. Cariñosamente le decimos Mayuyo. Saludo, Mayuyo. Yo le digo Goico. Estamos haciendo. Tú sabes que ya en la sala Mamá Rosa tenemos dos grandes proyectos de formación. Uno es La Palabra en Escena, que es, ha sido la compilación un poco y la ética y la visión del trabajo que hizo en vida José Luis Lugo Áñez, pedagogo venezolano. Nacido en Maracaibo y realizó una gran labor de formación pedagógica en la lectura, la promoción de la lectura, aun cuando él era profesor de inglés, imagínense eso. Y también hay un trabajo para los mediadores, la formación de mediadores de la lectura, que se les da todo ese ímpetu desde el trabajo de la mujer, incluso, que tiene esa cátedra, el nombre de Liliana Peraza, una mujer, una pedagoga también, de la formación del pensamiento femenino, de allá Guaro, de Barquisimetana, esa mujer, egresada del Pedagógico de Caracas también. Así. Bueno, y ahora vamos a escuchar una pieza que la quiero hacer la introducción con algo que dijo el poeta de las cosas más sencillas, Aquiles Nazoa: creo en los poderes creadores del grupo pueblo. No, porque le hicieron, sí, creo en los poderes creadores del pueblo, pero creo en los poderes creadores del grupo pueblo, porque le hizo un maravilloso arreglo a una pieza del padre cantor. Así que escuchemos Canción Mansa para un pueblo bravo con el grupo pueblo. El lagrimear de las cumaraguas está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, en mi mansa tierra.

A resumir, o sea, lo que, el Día de la Mujer y todo lo demás, viste, la agarré por debajo. Que ya va aquí, ¿cuál lunes? No, sí, tenemos que irnos porque... sí, ya, llegamos a la hora, pues, la hora final. Bueno, nada, día maravilloso en compañía de nuestros compañeros de la Biblioteca Nacional, al lado de Vladimir. Una experiencia grata escuchar todos estos recuentos de las mujeres maravillosas, nacionales, no nacionales, nuestras compañeras trabajadoras, bibliotecarias, que día a día promocionan el libro, la lectura y su servicio, ¿verdad? Honor a todas ellas, a todas nosotras y a todos los que nos acompañan también, porque tampoco estamos solos en esta lucha ni en este día a día. Bueno, sí, Jessica. ¿Dónde vas a despedir? Ah, ahorita dice chao. Despídete, Jessica. ¿Cómo te sentiste aquí con nosotros? ¿Qué? Sí, dice que habla el lenguaje de señas. Sí. Movió la boca. Pero vamos a traducir. Ella está diciendo, me sentí bien, muchas gracias. Un saludo a mi mamá, un saludo a Pablita. Que me tengo que ir corriendo a buscar, sí, a Joseph. Verdad, eso es lo que me tiene preocupada. Claro, no, pero ella vino dulcemente vestida para el programa de radio, ¿no? Sí. Yo repito, no la voy a describir todavía, si quieren se aglomeran en la entrada de Alba para que la puedan observar. Saldrá en hombros. Bueno, en hombros nos vamos nosotros también, aquí este servidor, que les recuerda que visiten Biblioteca Nacional, aquí en el Foro Libertador, y las diferentes colecciones que tenemos para el patrimonio de nuestro país. Nuestra identidad está aquí en Biblioteca Nacional resguardándose. Y recuérdalo, es en serio. La lectura perjudica seriamente a la ignorancia. Se les quiere ir de gratis. Hasta la próxima semana. Se despide Vladimir Quintana en Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Se les quiere ir de gratis. Pero no podemos ir así nada más. O sea, siempre nos despedimos con una pieza. Gracias, amigo, que siempre se me olvida. Con el grupo Merengada. Este también es un arreglo de una pieza escrita por aquel gran jamaiquino creador del reggae, Bob Marley. No Woman, No Crying. En los controles. Ah, sí, deja de estar viendo a Jessica, por favor, Iván. Deja de estar viendo. Poncha la pieza. Por eso Iván McGregor. No Woman, No Crying. Del grupo Merengada. Hasta la próxima semana. No cry, no woman, no cry. Say I remember when we used to sit in the government yard in Frenchtown, observing the hypocrites. I say, no woman, no cry, no woman, no cry. Here, little darling, don't shed no tears, no woman, no cry. Say I remember when we used to sit in the government down. And then Georgie would make a firelight as it was logwood burning through the night. And then we'll cook a cornmeal porridge, of which I'll share with you. My feet is my only carriage, so I've got más mi negra, aunque el dolor no se ha perdido. No me...